y cuando nos olvidamos de eso, perdemos el eje, perdemos el centro y no experimentamos de que a Jesús se lo encuentra en el amor concreto de cada día y Él nos vendrá a buscar a la hora menos pensada y quiere encontrarnos sirviendo, amando. De ahí esa frase tan linda de la Madre Teresa: quien no vive para servir, no sirve para vivir. En definitiva, estar prevenidos quiere decir estar listos para amar. Amar ahora, no esperar otra cosa. Feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra ocupación, encontrar la felicidad haciendo algo concreto y silencioso por los demás. Ayer debíamos estar preparados. ¿Sabés qué es lo que nos ayuda a mantener la fe hasta el final? Algo del Evangelio nos ayudaba. El ser prudentes, el estar preparados. El tonto pierde la fe, el necio pierde la fe. La pierden por tontos, por quedarse sin combustible en el camino, por no haber previsto que se puede acabar. El que no es prevenido es el que no guarda el aceite que le ayudará a tener luz mientras se demora Jesús. Ese pierde la fe. Las vírgenes necias van al momento más importante de sus vidas y no llevan aceite, no se preparan, no son precavidas. No tienen en cuenta que el esposo puede demorarse, confían en su criterio y se pierden, lo mejor, se quedan en la puerta. Que tengamos un buen sábado y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.